Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en los 101.5 FM de Radio Nacional. Les habla Emilio Méndez y el día de hoy me acompaña el abogado y politólogo Francisco Barahona Riera. Muy buenos días, don Francisco. Buenos días, es un placer estar de nuevo con ustedes y permítame echarles un piropo al programa Enfoque. Me parece que es uno de los pocos programas que araña a fondo la realidad nacional. Así que con esa introducción aquí estoy completamente dispuesto a contestar sus preguntas. Claro, don Francisco, muchas gracias por tanta colaboración que le ha dado al programa y que esperamos le siga brindando. Hoy hablaremos del tema electoral para discutir resultados que se obtuvieron el 2 de febrero y también analizar perspectivas hacia el 6 de abril con la segunda ronda electoral. Para empezar, recordemos que las encuestas de los pasados meses, diciembre, enero, demostraban ciertas tendencias que hacían casi segura la segunda ronda, pero variaba quienes entrarían en ella. Varió en el resultado final de acuerdo a lo que las encuestas decían. Entonces, ¿qué opina sobre estos resultados? ¿Qué aspectos cree que favorecieron que se diera ese resultado final? Mire, comencemos por hablar un poquito de encuestas. Uh-huh. Estamos en un programa que es impulsado y organizado por el Colegio de Politólogos y Relaciones Internacionales. Y las encuestas tienen mucho de estadística, pero también tienen mucho de observación y análisis de la ciencia política, en lo que es el comportamiento de la voluntad del ciudadano, que supuestamente se expresa el día de las elecciones. Y esa en realidad es la única y última encuesta válida para efectos de los resultados. Entonces, yo comenzaría por decirle que las encuestas bien hechas por compañías que gozan de prestigio y que son objetivas, que no están al servicio de ninguna fuerza política que está en competencia electoral, pues son fotografías de cómo va el pensamiento ciudadano. Pero es más interesante no solo el analizar una encuesta bien hecha, sino el ponderarla y el compararla con encuestas anteriores. Ahí es donde uno puede percibir cuáles son los movimientos en la opinión pública y hacia dónde se orientan y cuáles podrían ser las posibilidades de cara a tratar de emitir una aproximación del resultado. Hay otras encuestas, desgraciadamente, que con frecuencia están un poco al servicio de intereses partidistas. Entonces, tanto no solo en los resultados finales, sino inclusive en la forma en que redactan las encuestas, en los grupos etarios que toman en consideración para hacerle las preguntas, en la digamos, capacidad que se tiene de llegar a conversar con un futuro elector o electora y darle confianza a esa persona para que le cuente cuál es realmente su opinión. Entonces, aquí ha habido de las dos tipos de encuestas. Fíjese que el Tribunal Supremo de Elecciones no es sino hasta ahora que está comenzando a pedir fichas técnicas de cada encuesta a cada compañía o empresa que se dedica a hacer encuestas. La primera parte del proceso al que se refiere de su pregunta, esa exigencia no, el tribunal no la había planteado, la está planteando ahora para la segunda ronda. Con lo cual está dando por un hecho que algo mal estuvo en el manejo de las encuestas anteriores. Pero hay un dato interesante, más allá de quién iba ganando o quién era o qué partidos podrían tener una mayor participación del voto electoral el 2 de febrero, y es cuántos ciudadanos todavía tenían duda de ir a votar, o cuántos ciudadanos no iban del todo a votar, se iban a abstener de participar en el proceso electoral. Y ahí yo creo que sí acertaron las encuestas, porque todavía en febrero Perdón, en enero se hablaba de un número superior al 30% de personas entre indecisas y personas que no iban a votar. Esto significa que por más que una encuesta, pensemos que se realizó una semana antes al tema electoral, diera datos concretos, bueno, había un margen de error muy grande porque no se podía pensar que el 30 o 35% de personas que se decían no definidas o indecisas se iba a repartir esos votos de acuerdo a cómo las mismas encuestas decían que se estaba repartiendo el voto de las personas que ya estaban decididas a votar. En otras palabras, pensar entonces que una mayoría de esos indecisos, que era muy grande, se iba a matricular mayoritariamente con Liberación Nacional, inmediatamente después con el Frente Amplio, el tercer lugar con el Movimiento Libertario, el cuarto lugar con el Partido Unidad Social Cristiano y el quinto lugar con el PAC. Bueno, y eso efectivamente no fue así. ¿Por qué no fue así? ¿Por qué la gente no se comportó, digamos, con esa compostura tradicional de que se iban a redistribuir más o menos en el mismo porcentaje? Que dio al final el resultado de que Liberación Nacional llegó a un 29% y el PAC, para sorpresa de muchos, llegó al 31% de los votos, lo que obligó a ir a la segunda ronda. Bueno, yo le diría que porque había una serie de fuerzas presentes en todo el proceso electoral. En primer lugar, una fuerza negativa para el Partido de Liberación Nacional era justamente que una gran mayoría no quería que Liberación Nacional pudiera ganar un tercer periodo presidencial. Las encuestas ya desde el mes de noviembre hablaban de que entre un 65 y un 70% en general de la población electoral en nuestro país no quería un tercer gobierno liberacionista. ¿Cómo se iba a distribuir ese 65-70% de los votos? Bueno, eso fue la incógnita y ya lo sabemos. Pero vea usted que Liberación sacó 29%. O sea, el 30% más o menos que de una u otra manera quería que Liberación gobernara un tercer periodo. No se equivocaron las encuestas. Ninguna, porque todas estaban en esa lógica. En lo que se pudieron haber equivocado ya es en la división concreta partido por partido. Entonces, ese era como una energía de inercia muy grande que no beneficiaba al Partido Liberación Nacional y que iba a beneficiar a los demás partidos políticos de oposición a Liberación Nacional. El segundo gran tema, y en la misma lógica para entender lo que sucedió el 2 de febrero, era el tema de la corrupción. La gente percibía y percibe todavía que en estos últimos 8 años ha habido un proceso de corrupción muy alto, muy elevado. Ha habido poca represión en esa corrupción y que esa corrupción ha favorecido a militantes del Partido de Liberación Nacional o amigos del Partido de Liberación Nacional. Por lo tanto, también por esa razón, porque hay corrupción en el país, porque se hacen negocios donde gente lucra con el dinero del pueblo, los impuestos, sea en carreteras, construcciones de puentes, o sea en lapidación o malversación de fondos, bueno, esa segunda razón tampoco beneficia al Partido de Liberación Nacional. Una tercera razón es que la gente en Costa Rica se siente muy orgullosa de que tenemos una democracia republicana. O sea que cada 4 años elegimos a un gobierno y el pueblo soberano se expresa libremente. Esto tiene que ver con que la democracia también es digamos, un sistema donde la alternabilidad en el poder es fundamental. Entonces, el peligro que Liberación volviera a ganar una tercera vez, que nunca se había producido en la historia de los últimos 60, 70 años, puso en peligro o ponía en peligro para mucho elector y electora el sistema democrático. Porque si con todas estas desventajas que yo acabo de mencionar, todavía el Partido de Liberación Nacional puede ganar una tercera vez rompiendo la ley de la alternancia, que es básica en una democracia, entonces la que iba a sufrir efectivamente era el sistema democrático costarricense. Ahí tiene usted una tercera razón. Podemos seguir más, pero una cuarta, que ya no es una sola, sino son varias, es el tipo de liderazgo entonces de los candidatos a la presidencia y el tipo de pensamiento ideológico de esos candidatos y de los partidos que estaban detrás de esos candidatos. Y entonces vea usted que Enfrentados a Liberación estaban todos, incluyendo el Libertario, que es un partido de derecha conservador y muy afín, digamos, y que produjo alianzas con Liberación Nacional, pero volándole duro a Liberación Nacional porque el Libertario y su candidato pretendían ganar estas elecciones. Entonces había que volarle duro al partido, no importa que estuvieran, hubieran sido socios en algunas coyunturas, en algunos proyectos de ley concretos en la Asamblea Legislativa, donde se produjeron algunas alianzas. Fuera de ese partido, yo diría que todos los demás, estábamos hablando de 11 partidos políticos, incluyendo los pequeños y los nuevos, se enfrentaban al Partido Liberación Nacional y sus militantes no querían que Liberación ganara una tercera elección consecutiva. Bueno, entonces ahí viene un liderazgo. Los debates jugaron un papel muy importante. Hubo 13, 14 debates en los meses que van, digamos, de noviembre al 2 de febrero. Y ahí la gente tuvo posibilidades realmente de medir al detalle, de ver las reacciones personales de cada uno de los candidatos, de verlos un poco en dinámica de ataque, en dinámica de defensa, en dinámica de ofrecimiento de acciones y programas de gobierno, que revitalizó muchísimo, sobre todo a los sectores jóvenes. Recuerde usted que en Costa Rica el 42% de los votantes tiene menos de 40 años, 40 años para abajo, de 40 a los 18 años. O sea que ese rango, esos 40% de votantes son los que han tomado las decisiones que vimos ahora en el 2 de febrero. Y una gran cantidad de esos votantes se fue por el Frente Amplio y se fue por el Partido Acción Ciudadana. Eso implica entonces cómo el Frente Amplio tuvo un rotundo éxito, subir de 1 a 9, es prácticamente multiplicar casi por 1000% su representación parlamentaria. Y por supuesto el éxito entonces electoral del PAC, que no lo fue tanto en diputados, que llegó a 14, más o menos una cantidad similar ha mantenido en las elecciones anteriores, pero sí dio el brinco, un candidato, digamos, que no fue objeto de ataque en la campaña, mientras que el Frente Amplio pues hubo una campaña del miedo muy fuerte, acusándolo de comunista y de comunistas, y eso probablemente ahuyentó a miles de votantes, que es muy posible que se fueran al PAC. Pero eso no es suficiente para explicar la alta votación del PAC, 31%. Probablemente el PAC tiene un núcleo de electores que no es de seguimiento autoritario y permanente, sino que al final hace sus conclusiones y llega a pensar que esa es la mejor alternativa. Eso ha pasado en las últimas 4 elecciones donde el PAC ha participado. Entonces, bueno, el resultado final, ya todo lo conocemos, fue una sorpresa para unos, para otros no era tal sorpresa. Sobre todo en la última semana se veía venir esa enorme cantidad de votos donde, bueno, la meseta central, digamos, le dio el triunfo al candidato Solís. Pero, y concluyo analizando el tema de las redes sociales, porque las redes sociales junto con los debates fueron, digamos, los dos instrumentos que los usuarios de las redes sociales y la gente joven, menores de 40 años, tuvieron como dos elementos nuevos, originales, para poder aquilatar mejor, críticamente, pensar mejor cuál podría ser la decisión de su voto. Y finalmente votaron con una abstención que más o menos está llegando a 31 y un poco más, que se mantiene, es un porcentaje relativamente histórico. Sí. Pero bueno, nada está decidido, ahora estamos en la segunda ronda y vamos camino entonces a un nuevo proceso electoral el 6 de abril. Uh-huh. Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos con más de Enfoque por Radio Nacional 101.5 FM, no se despeguen. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estamos hoy con don Francisco Barahona hablando sobre el resultado de las elecciones del 2 de febrero y lo que se viene para la segunda ronda electoral del 6 de abril. Continuamos hablando de lo que fue la elección de la Asamblea Legislativa. Bueno, la distribución que dio la elección del 2 de febrero en cuanto a elección de diputados da una representación de 9 fracciones dentro de la próxima Asamblea Legislativa, la cual resulta de una distribución similar a la actual en cuanto a su fraccionamiento. Entonces, don Francisco, ¿qué podríamos esperar para los siguientes 4 años en el Poder Legislativo en cuanto a la toma de decisiones dentro de este importante poder de la República? Bueno, yo le diría que el ciudadano votó a lo mejor casi con más interés para nombrar a los diputados que para el voto presidencial. ¿Por qué lo digo? Porque en varios de los partidos es un voto quebrado. O sea, no es que yo voto por el candidato y necesariamente también voto por el candidato presidencial y voto por él o la candidata a puestos de diputados. Ahí hubo realmente una innovación, hubo mucha gente que votó por un candidato, pero votó por un diputado o diputada en otro partido. Eso explica un poco, digamos, la cantidad de votos que tuvo, por ejemplo, el Partido Unidad Social Cristiana, el PUSC, donde su candidato Pisa llegó a un 7 y un poco más por ciento, pero tuvo más votos para diputado, llegando, alcanzando, no sé si son 8 o 9 diputados, vamos a tener que esperar el conteo final de los votos, pero esa fue una de las sorpresas. Y por supuesto, la otra gran sorpresa fue la sorpresa del Frente Amplio, que de uno pasó a 8 o 9 diputados, con lo cual se convierte efectivamente en una fracción sólida en la Asamblea Legislativa, y yo diría que es histórico, porque la izquierda, denominada como tal, existía con 1 o 2 diputados en el pasado, pero nunca con 8 o 9 diputados. Entonces, la capacidad que tiene en estos momentos el Frente Amplio de tener injerencia directa en la toma de decisiones negociadas en la Asamblea Legislativa, bueno, es mucho mayor. Y eso significa que el pueblo de Costa Rica, digámoslo con franqueza, no le hizo caso a la campaña del miedo de que no había que votar por la izquierda o por el socialismo o por el comunismo. Simplemente hubo mucha gente que no le tuvo miedo y decidió darle en esta ocasión un voto en reconocimiento por el buen papel que el diputado Villalta desempeñó en estos últimos 4 años y que lo catapultó a ser candidato del Frente Amplio. Pero también sorpresa es el Partido Unidad Social Cristiana, con todas las crisis desde los expresidentes, pasando por la renuncia del anterior candidato Hernández. Ahí muy poca gente tenía la opinión de que iba a ganar 2 o 3 diputados. Bueno, pues resulta que aumentó su representación en el peor momento de su coyuntura histórica, y el candidato Pisa, don Rodolfo, surge no solo como su vocero ya autorizado por todos los diputados que son diputados electos, sino como el nuevo líder del Partido Unidad Social Cristiana, sin el peso de los expresidentes. Ninguno de los 3 presidentes del Partido Unidad Social Cristiana. Y eso le permite entonces, y no solo eso, sino sin su ala neoliberal, que por un mal cálculo se fue del Partido Unidad Social Cristiana y se refugió en el Movimiento Libertario. Entonces eso permite, yo diría, un alineamiento ideológico del PUSC con mayor autonomía, mayor independencia, y en un planteamiento de un pensamiento social cristiano un poquito más de centro izquierda y no de derecha como había sido en los últimos 20 o 25 años. Uh-huh. Bueno, el PAC prácticamente mantiene un número de diputados similar, pero se concentra entonces en que es la segunda fracción en importancia, junto con la mayor fracción, que era de Liberación Nacional, pero que pierde 4 diputados en relación a la configuración de la actual Asamblea Legislativa que termina en mayo. Entonces es derrotado el Partido Liberación Nacional, no solo en que su candidato presidencial no alcanza ni siquiera el 30% de los votos, sino que a nivel de diputación tiene una pérdida muy importante, aunque mantenga, digamos, es la fracción con mayor cantidad de diputados. Eso habla bien y mal del Partido Liberación Nacional. Habla bien en el sentido de que, bueno, son una maquinaria político-electoral fuerte, son capaces de mantener un liderato en la Asamblea Legislativa importante, pero se ha reducido su eficacia. Y no quiero repetir los argumentos que di en la primera sección de esta entrevista, pero que se aplican para entender por qué Liberación Nacional perdió 4 o 5 diputados en relación a las elecciones donde doña Laura ganó. Además de eso, bueno, hay partidos pequeños presentes, un nuevo partido regional de Cartago, con nombre Democracia Cristiana, con un diputado que era del Partido Unidad Social Cristiano y que había sido inclusive presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Redondo, los dos partidos cristianos que ya conocemos, uno de ellos parece que duplica, de 1 pasa a 2 diputados, el PASE, que también fue, creo yo, un bajonazo tremendo, un fracaso electoral, probablemente debido a que 3 de los 5 diputados actuales firmaron una alianza y se pasaron prácticamente a Liberación Nacional, y eso lo castigó el electorado, dándole entonces solo al fundador del PASE la posibilidad de volver a la Asamblea Legislativa. Y entonces, bueno, tenemos efectivamente, como usted mencionó, una Asamblea Legislativa muy dividida, pero vea usted lo interesante, ideológicamente hay la posibilidad de que 3 de esos partidos puedan construir una alianza política importante en los primeros 2 años de esta administración. Yo pienso que, supongamos que don Luis Guillermo Solís del PAC gane la presidencia de la República, desde la presidencia de la República perfectamente puede impulsarse una alianza sobre proyectos específicos, sobre un programa anticorrupción de fondo, una mayor profundización de nuestro sistema electoral, haciendo cambios en la ley electoral, el tema de impuestos, practicar una política ecológica no hipócrita, sino real, comprometida con el medio ambiente. Perfectamente creo yo que son temas que podrían aliar al Partido Unidad Social Cristiano, al Frente Amplio y al PAC. Si usted suma esos votos, tienen más de la mitad, llegan casi a 30, 31 diputados. Y eso le permitiría a un nuevo gobernante, en este caso del PAC, si ganara las elecciones, digamos, tener mucha mayor capacidad de reacción y de acción desde un poder ejecutivo. Porque Liberación Nacional, que pasaría entonces a ser la oposición, solo podría prácticamente aliarse con los 2 partidos cristianos, digamos, a lo mejor el del PASE, que podría dar una sorpresa, porque así el PASE se alió a Liberación Nacional, pero quedaría un poco maniatado siendo realmente una minoría en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, eso es lo que está en juego en este momento. Ya la Asamblea está constituida, solo quedan 2 o 3 diputados que pudieran variar de partido dependiendo de una docena de votos, ¿verdad? Que ahí están dejando el pelo en el alambre algunos de estos candidatos a diputado. Pero yo creo que ya los ciudadanos tenemos claro cómo va a ser la composición de la Asamblea Legislativa. Todavía no está claro finalmente quién va a ganar las elecciones presidenciales ahora el 6 de abril. Sí, claro. Y bueno, entonces para ya ir cerrando, don Francisco, con respecto a lo que se nos puede presentar de cara al 6 de abril con la segunda ronda electoral, don Francisco, ¿qué esperar de estos debates que se desarrollarán? Y más importante aún, ¿en qué temas podría centrarse ese debate para decantar la balanza hacia uno u otro en la elección del 6 de abril? Mire, yo comenzaría por decirle que no hay nada definido todavía. Lo único que está claro es una tendencia de un pensamiento mayoritario costarricense por un lado, a favorecer a don Luis Guillermo, que fue el que ganó con mayor porcentaje de votos, casi 20.000 votos más que el Partido Liberación Nacional. Pero nada está definido. Normalmente a una segunda ronda los ciudadanos que participan son un poco menos. Es un fenómeno presente en muchos países, no solo en Costa Rica. Que vayan menos votantes en este caso podría pensarse que favorezca al Partido Liberación Nacional, que tiene una estructura y una capacidad, aunque en este momento ya no tiene tanto dinero, que lo agotó en la primera parte de la carrera electoral, pero bueno, es un músculo de organización que mantiene el Partido Liberación Nacional y que, hay que ser claro, es superior al músculo de organización electoral que tiene el Partido Acción Ciudadana. Pero esto puede contrarrestarse no solo porque hay, digamos, un uso mucho mayor del voluntariado ciudadano de parte del PAC y de algunos partidos que en este caso podrían apoyar, si no los partidos, los electores, a un partido que evite que Liberación Nacional gane un tercer periodo presidencial. Además, el PAC, según las noticias, al no haber gastado tanto dinero en la primera parte de la campaña, tiene prácticamente 3 veces más sus reservas económicas que el mismo partido Liberación Nacional. Temas de fondo que pudieran darse en el debate. Mire, yo le diría que la discusión no va a estar alrededor de que Costa Rica necesita un cambio de timón de 180 grados y meternos casi en un proceso revolucionario. Creo que por ahí no va. Creo que la dinámica va a estar de parte de Liberación Nacional el demostrar cuáles son los hitos históricos positivos que ha hecho el Partido Liberación Nacional desde que se fundó allá en 1951, 1952, después de la Guerra Civil del 48. Y bueno, y ahí Liberación Nacional tiene una fortaleza histórica, porque efectivamente hay temas como la abolición del ejército han sido fundamentales para, digamos, el desarrollo del modelo costarricense. Desde la perspectiva del Partido de Acción Ciudadana, que nunca ha gobernado, no hay, digamos, obra a la vista de la ciudadanía, pero sí hay un compromiso con la ética pública, un compromiso muy claro en contra de la corrupción y un regreso a lo que es la construcción de una sociedad que yo lo podría llamar la Costa Rica solidaria, que en mucho fue la consecuencia de los movimientos políticos electorales de la década del 40, con Calderón, con el Partido Comunista, en ese entonces diputado Mora, y con la alianza un poco bendecida por Monseñor Sanabria, que nos permitió la creación de la Universidad de Costa Rica, el Código de Trabajo, la Caja del Seguro Social, etcétera, ¿verdad? Esa Costa Rica solidaria, procurando la construcción de una gran clase media, de los trabajadores que tengan acceso a la salud, que tengan acceso a la protección laboral, etcétera, etcétera. Esos son elementos importantes que el Partido Liberación Nacional abandonó en los últimos años, donde se transformó en un partido con opción ideológica neoliberal. Y para que se me entienda, son aquellos que piensan que el mercado lo define todo, que el ser humano es algo así como un instrumento en beneficio del mercado y no al revés. Entonces, esa Costa Rica solidaria que el PAC pretende rescatar, inclusive en una percepción socialdemócrata como lo fue Liberación Nacional y que hoy no lo es, aunque don Johnny quiera regresar en el decir a encontrar un nuevo nicho de socialdemocracia para el Partido Liberación Nacional, puede ser el marco general dentro del cual vayan a darse los debates y las confrontaciones entre don Luis Guillermo y don Johnny. Bueno, con esto cerramos. Gracias a todos los que nos han sintonizado. Y bueno, agradecemos a don Francisco Barahona por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Un placer, y cada vez que ustedes quieran hacerme cualquier pregunta, ustedes saben que cuentan con mi absoluta cooperación. Claro, muchísimas gracias. Se despide de ustedes, Emilio Méndez. Recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 a.m. del domingo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora.